después que apaguen las luces y estemos solos tú y yo. Entonces que yo comienzo a darte todo mi amor. Cuando se acabe la rumba es que yo comienzo a darte todo mi amor, todo cuando mi amor. Se acabe la rumba y estemos solos tú y yo. Entonces que yo comienzo a darte todo mi amor, a darte todo mi amor. Yo vengo cosita linda, yo vengo a decirte cosas que tú a mí no me adivinas. Y dice... We'll be right back.